Buenas tardes ya, perdón, buenas tardes. Vamos a continuar, amados, vamos a continuar en el Evangelio según Mateo, capítulo 8. La semana pasada estuvimos viendo del 14 al 22. Ahora estaremos viendo de dos acontecimientos en la vida del Señor que creo serán de bendición para nosotros, para el pueblo del Señor. ¿Sí? Mateo capítulo 8 del 23 en adelante. La palabra del Señor dice así, amados. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de ti para rogarte, Señor, que seas propicio en nuestras vidas, que nos hables, que nos señales, Señor, el camino, que según tu promesa, Señor, y por medio de tu palabra nos redargullas, nos instruyas, nos corrijas, para ser los siervos, Señor, que tú quieres que seamos, enteramente preparados para toda buena obra. Que solo descansemos, Señor, en tu gracia, que descansemos en tu palabra, que entendamos, Señor, y discernamos la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, Señor, aquel que has enviado para que nosotros, Señor, te obedezcamos en todo. Y tu obra, Señor, desde que tú partiste y luego enviando el Espíritu Santo, ha continuado así. Hasta el día de hoy tu iglesia sigue marchando en obediencia a tu palabra, en obediencia, Señor, a la guía del Espíritu. Te agradecemos, Señor, porque estamos en ese camino, porque tú nos has dejado el ejemplo supremo de Cristo Jesús, tu amado Hijo, para que podamos, Señor, servirte en gratitud y con amor y a un sacrificio, Señor. A ti la honra, Padre Santo, en tu amado Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, luego de que algunas personas quisieron seguir a Jesús, manifestaron esto, el Señor manifestándoles su corazón. Dice la Escritura que Él entró en la barca, Él y sus discípulos, ¿no?, le siguieron en esto. Y ahí en medio del mar se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. En el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, dice la Escritura que Él se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en el Evangelio, según San Lucas, ellos también habla de la tempestad, ¿no? Y despertaron, Él reprendió, despertando, ¿no?, al maestro, dice, reprendió Él el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Este pasaje ha servido a la iglesia para muchas enseñanzas, y creo yo correctas, por la edificación que ha traído. Se han escrito himnos, canciones acerca de esto. Hay un himno que se llama Maestros encrespan las aguas, ¿no? Y nos habla de ahí que de este pasaje en una alabanza que luego la iglesia dice: si Él está con nosotros, si Él está con nosotros, si Él mora en nosotros, no vamos a perecer. No vamos a perecer, aunque parezca en un momento que sí. Hermanos, es muy importante que veamos lo que el Señor nos quiere enseñar una vez más acá. Es el Señor quien entra en la barca y le dice a los discípulos: pasemos. Y con esto el Señor nos está diciendo que Él no va a evitar que en nuestra vida haya pruebas y aflicciones, que haya tempestades en nuestra vida. El Señor no ha prometido que nosotros vamos a tener una vida libre de las pruebas, las aflicciones. Al contrario, Él nos ha dicho en el libro de Pedro, dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y vemos nosotros en nuestra experiencia que es necesario que seamos afligidos. ¿Por qué es necesario que seamos afligidos? Porque si no lo fuéramos, si no pasaríamos por estas pruebas, nosotros no evidenciaríamos si tenemos fe. La fe necesita ser probada, justamente para evidenciar, señalar y mostrar en quién confiamos. Si todo lo que hacemos va a resultar en prosperidad, si todo el trabajo de nuestras manos va a recibir crecimiento, bueno, vamos a confiar en nuestras manos. Si nosotros no pasamos por enfermedades, no somos afligidos en nuestro cuerpo, bueno, vamos a creer que somos bendecidos con una gran salud y que somos inquebrantables. Y nos vamos a jactar también de eso. Cualquier bondad que nosotros recibamos, el hombre generalmente la ha usado para mal. Aún vemos a Israel, que fue el pueblo escogido por el Señor, y el Señor les hace ver en su palabra que no fue a causa de ellos que los escogió. No fue porque ellos fueron los mejores, sino porque era la nación más insignificante de la tierra. Por eso se escogió. Pero esa escogencia del Señor a ellos los ha llevado hasta el día de hoy a una jactancia, algo que jamás el Señor quiso producir. Así que las bendiciones que tenemos, hermanos, bendiciones eternas en la gracia, es y que serán así, serán cumplidas por el Señor. El Señor sabe que nosotros nos deslizaríamos igual que ellos, que nuestro corazón necesita ser humillado, que nosotros necesitamos crecer en dependencia de Dios y no en dependencia nuestra. Por eso la aflicción, por eso las pruebas. Y los creyentes en medio de las pruebas evidencian su confianza en el Señor. Los que no son el Señor en medio de las pruebas huyen, se van, abandonan. Y eso es correcto. Por eso son tan importantes y necesarias. Y como vemos aquí, y hemos visto en los otros evangelios, el Señor es quien dice, vamos, pasemos, entremos a la barca. Y en medio de la barca dice la Escritura que él estaba durmiendo en la popa, ¿no? Estaba durmiendo en la parte de atrás. Yo escuché una vez a un hombre hablar de este pasaje y decía, él se hacía el dormido, porque nadie puede dormir en medio de una, ¿no? ¿Quién va a dormir en medio de una tempestad así? Bueno, la Escritura dice que él dormía y él dormía. ¿Amén? Eso es lo que dice y eso lo creemos, ¿no? Él dormía, hermanos, en medio de la tempestad, porque no había ni una sola cosa que pudiese causarle al Señor espanto o temor. Él estaba durmiendo. Y más bien las olas lo estaban meciendo y estaban haciendo que duerma mejor, ¿no? Como los bebés, ¿no? Y él estaba durmiendo, estaba plácidamente dormido, descansando. Y como hemos visto en las enseñanzas de la mañana acerca de la naturaleza de nuestro Señor, él tenía un cuerpo como nosotros, que se cansaba, que necesitaba comer, que lloraba. Hemos visto la humanidad de Cristo tan preciosamente revelada en su palabra. Así que él dormía, verdaderamente. Y el Señor no dormía porque era un dormilón. El Señor dormía cuando estaba cansado. Había tenido un trabajo, había estado con todas estas personas antes. Y entró en la barca a descansar. Pero los demás, empezó la tormenta, empezó los vientos, las olas comenzaron a llegar al mar, al bote, y se hundía, y quizás también le caía al Señor, porque él estaba en la popa, ¿no? La parte donde es impulsada. Bueno, en ese tiempo no había motores, pero ahí estaban los remos, a veces las velas. Y, bueno, la vela es un poco más de la popa, pero la popa es la parte trasera, ¿no? Donde hoy se colocan los motores. Y él estaba allí. ¿Y qué es lo que el Señor quería? Probar su fe. Como en todos sus hijos. Probar su fe. Y ellos, ya en un momento, le despertaron al Señor. Aquí en Mateo dice, Señor, sálvanos que perecemos. En Marcos dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en Lucas dice, Maestro, Maestro, que perecemos, ¿no? Entonces él estaba durmiendo. Cuando lo despierta, el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Eso es lo primero que el Señor hace cuando despierta. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Y hermanos, esto es una de las cosas que causan las pruebas o las aflicciones. ¿Por qué tememos? ¿Qué nos lleva a temer? Si es nuestro cuerpo, una enfermedad, una prueba en el cuerpo, ¿qué sucede? Algunos dicen, uy, de esto voy a morir seguramente, ¿no? Y de esto me va a pasar otra cosa, y acá otra cosa, y tengo que ir, ¿no? Y el temor es muchas veces lo que nos hace acudir a los médicos. No está mal acudir a los médicos, pero si es el temor a morir, el Señor nos dice, ¿por qué teméis? El estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero nosotros tememos pasar por el valle de la muerte. ¿Cuántos temen esto? No me digas que no. Todos tememos. Si no, nos llega una enfermedad, Señor, gracias, yo voy a estar cerca de ti. No voy a ir al médico, me voy a ir contigo. Llévame pronto. No, lo que hacemos nosotros es, tenemos un temor a la muerte. Un pequeño dolorcito nos hace acudir a tomar algo por temor. Pero la pregunta del Señor está ahí. ¿Por qué teméis? ¿Tememos perdernos? No debe haber ese temor. Porque el Señor ha prometido, primeramente, salvarnos. No solamente librarnos de la prueba momentánea que vamos a pasar, sino el Señor ha prometido librarnos de tan grande muerte, de la segunda muerte. Ya hemos sido librados. Ya el Señor ha prometido una salvación tan grande que no la debemos descuidar. Y esta es la gran bendición que tenemos hoy día, los hijos del Señor. ¿Qué cosa podemos temer? ¿O qué cosa más grave que la segunda muerte nos puede ocurrir? Nada, nada. Entonces, ahora la cuestión es cómo enfrentamos la muerte, cómo enfrentamos las pruebas, cómo enfrentamos las tempestades. Con fe, con fe. Porque el Señor se levanta y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hermanos, cuando hay temor en nuestra vida, sea una enfermedad, sea una aflicción económica, de sustento, en la familia, de disensión, de pelea, sea la que sea, la prueba que nos presente, laboral, la que sea, vamos a tener temor si es que no hay fe. O tenemos poca fe. Los padres comúnmente son probados con las enfermedades de sus hijos, ¿no? Y todos nosotros como padres, los que somos padres, hemos pasado por esta aflicción de ver a nuestros hijos enfermos. Algunos de nuestros hijos, algunos hay aquí que han estado al borde de la muerte. Algunos no van a pasar por esto. Otros sí, a Dios le place probar a sus hijos, a los hijos de sus, ¿no?, con poner a alguno de sus familiares al borde de la muerte. Y viene el temor de perderlos, viene la angustia, la aflicción. Pero si es un temor solo de perderlos, solo de pasar por la tristeza de perderlos, y no aprovechar la razón por la cual el Señor nos está probando, el Señor nos dice también, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Si nos anuncian que nos van a despedir del trabajo, ¿sí?, y ya están boceados, oye, te van a sacar, ya estás en la lista, ¿no?, vas a perder tu trabajo. Y yo, ¿por qué? No sé, pero ahí he escuchado. ¡Wow! Y viene temor. Bueno, puede haber un temor de, wow, ¿y ahora qué será de mí? ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? Señor, empieza uno a afligirse por el temor al perder el sustento. ¿Y el Señor dice que es correcto eso? No. ¿Es natural? Sí, para el hombre natural pensar en esas cosas. Pero el Hijo de Dios... Entonces algunos dicen, pero debemos preocuparnos. El Señor no nos dice ni nos manda que nos preocupemos. El Señor lo que nos manda y ordena es a ocuparnos, no a preocuparnos. La preocupación es un afán insano. Lo que el Señor manda es a ocuparnos. Y ¿nos van a despedir del trabajo? Creo que a todos nos ha pasado eso. Bueno, el Señor nos dará otro. El Señor me llevará a otro lugar. Pero el Señor dice, no estéis en ansiosa inquietud. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hay un himno, ¿no? Que vamos a añadir. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿No? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen continuo asilo en él. Si aún las aves tienen. ¿Y cómo? ¿Y nosotros somos más que las aves? ¿Cómo vamos a estar en ansiosa inquietud? ¿Cómo algunas solitas nos van a poder hacer mover el piso? Y ya, ah, Señor, perecemos. ¿Quién me va a contratar? Yo no, yo estoy viejo. ¿Quién? ¿Correcto? No he visto a justo desamparado, ni que su descendencia mendigue. ¡Pam! Bueno, no me estoy burlando, hermanos. Estoy diciendo lo que yo a veces también he hecho. Porque me ha pasado. Que la aflicción nos sumerge y ya, ¿no? Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor nos mira y nos dice lo mismo. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y es, hermanos, es pecado confiar poco en el Señor. Es pecado. ¿Sí? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Es duda. Comienzo a dudar ¿de quién? Del Señor. Y el Señor es indigno que dudemos de Él. No puede haber duda en Él, en sus promesas, en lo que Él es. No puede haber. La mancha es nuestra. Entonces debemos confesar nuestra poca fe. Yo recuerdo hace unos años, muchos años, que el Señor me enseñaba esto. Porque había entrado a una misión y yo pensaba, pues, ¿no?, que en la misión me iban a ayudar, que mira, ¿no? Entonces yo un día, conversando con el director de la misión, le decía, ¿cómo va a ser esto? Bueno, tú sabes que acá cada uno tiene que levantar su sustento, ¿no? Bueno, sí, sí. Entonces necesito tiempo, porque yo tengo 3 hijos. Me viene el tercero, todavía no nací el último. Y tengo que sustentar. Dios me ha mandado eso. Sí, sí, pero acá tienes que cumplir también. Sí. Después tuve una serie de pruebas, pero yo luchaba con servir al Señor con gozo, porque ese texto había marcado mi corazón, ¿no?, de hacer la obra de Dios indolentemente, o quejándome, o con amargura. El Señor es indigno de que nosotros le sirvamos de esa manera. Entonces luchaba con eso, y dijo, yo no tengo por qué estar en ansiosa inquietud. Si digo confiar en Él, y si predico a la gente que Él es un Dios salvador, proveedor, sustentador, yo soy un hipócrita si no creo eso. Soy un... ¿Qué soy? Entonces empecé a confiar en el Señor. Dice, Señor, ayúdame, muéstrame. Y, hermano, fue un domingo glorioso que estuvimos predicando por las calles, así, salíamos del culto y terminé cansado. Eran las 11:30 de la noche, más o menos. Bien tarde, y cerraba mi puerta. En ese tiempo, esa puerta, que hasta ahora no le he cambiado, porque me trae muchos recuerdos. En ese tiempo, esa puerta se cerraba difícil y tenía que apretarla y siempre sonaba. Entonces yo oré en esa puerta y le dije, Señor, tú sabes que mañana no tengo un sol. Un sol. Para dar de comer a mi familia. Un sol. Tú lo sabes. Pero estoy gozoso de que hoy te he servido. No sé qué será mañana, pero me acuesto tranquilo. Hermano, puse la cabeza en la almohada y dormí. A mí no me levantan ni los terremotos. Dormí ahí. ¿No? Durmiendo, sí. Fue un hermano que me despertó a las 6:30 de la mañana. Y me dijo, hermano, esta ofrenda te la iba a dar el día de ayer, pero me despisté, no lo hice. Ahora he venido antes de ir al trabajo. Él no sabía quizás lo que el Señor estaba obrando por medio de él. Pero era nuestro Dios, que debemos confiar siempre en Él. ¿Nos coloca en aflicciones, en tormentas? Claro que sí. Pero si Él está con nosotros, si Él está descansando, si el Señor está allí, ¿se va a hundir la barca? No se va a hundir. No se va a hundir. La falta de fe, amados, es pecado. Y nuestro Dios no es digno que dudemos de Él. En absoluto, en nada, en ninguna promesa. Porque todas sus promesas son, amén, son en Él, sí las voy a cumplir. Sí, nos dice que la voluntad. No somos como nosotros. Yo a veces yo algunas promesas ya no las hago, ¿no? Le doy promesas a mis hijas y mi hija me dice, prométeme que vas a hacer esto. No tengo que prometer nada. Y mi esposa dice, no hagas que te prometa. Porque no sé si lo voy a cumplir, no sé si doy un paso y ahí termino. Pero Dios no, Dios promete, promete, y Él no está jugando con sus promesas. Son verdad. Son verdad. La mancha es nuestra, la falta de confianza es nuestra, la falta de fe es nuestra. Entonces debemos arrepentirnos. Una hermana me dijo hace unas semanas, yo estoy orando a Dios, pero Dios no me escucha. Yo le digo, sí, es una posibilidad de que Dios no te escuche, pero a causa de tu pecado, no a causa de que Él no quiere escuchar. Hay un pecado que seguramente no estás confesando. Porque el Señor dice, pedid y se os, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí agachó la cabeza. Hermanos, y es tremendo que Mateo nos diga lo que pasó cuando el Señor lo levanta y el Señor dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? El Señor se levanta, reprende a los vientos y el mar, se hizo grande bonanza, y en Marcos dice, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en Lucas habla lo que menciona lo que le dice después de haber calmado el mar, lo mismo que Marcos, dice, despertando él reprendió al viento, a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hermanos, miren lo que va a hacer el Señor, nos va a colocar en pruebas. Vamos a responder igual que los discípulos, Señor, perecemos, hundimos. Luego el Señor va a hacer bonanza porque Él va a seguir sus promesas. Él es fiel y Él la va a cumplir. Después pasa y decimos, Señor, calmaste. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde estuvo tu fe? Sí, pues. Es una reprensión. Y ya pasó, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Pruebas, se vienen las pruebas, ¿no? Y uno dice, Señor, wow. Y respondemos mal, comenzamos a afligirnos, no sé dónde está el Señor, qué pasó conmigo, por qué me viene esto, yo qué he hecho. Y luego el Señor calma. Y digo, Señor, perdónanos, no confié. Yo sabía que tú sí podías, Señor, pero. Pero ya, ¿no? Ya. Ya no debemos ejercitar. Ya debemos ser como el apóstol Pablo que le decía a los filipenses que mis prisiones han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y le dice, regocijáis en el Señor. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Porque, ¿qué razón hay para tener tristeza o aflicción? Y Pablo escribía esa carta, llamada la carta del gozo, desde una cárcel. Hermano, yo me imaginaba una cárcel, yo no sé qué haría. Yo estaría pidiendo el mejor abogado, no sé qué estaría haciendo. ¿A quién acudiría? ¿Qué haría? ¿Tú has pensado alguna vez? Injustamente, obviamente, en la cárcel. Por causa del Señor. ¿Estarías gozoso? ¿O estarías llorando? Estaríamos llorando. ¿Qué estuviéramos haciendo? Responde por ti, ¿no? Porque no todos. Porque a veces. ¿Por qué el Señor no nos permite padecer todavía de esas cosas? Porque quizás no respondamos bien. Porque quizás seríamos vergüenza para el Evangelio. Nuestros hermanos del primer siglo y los consiguientes y todo el tiempo de la persecución, siglos de persecución de la iglesia, respondieron con fe, con gozo. Cuando Pedro, finalmente el Espíritu Santo viene y llena a la iglesia, los sella y les da de su poder, de su guía, y viene un momento fuerte, lo meten a la cárcel y luego lo azotan, él salió gozoso. Ya no negó nunca más al Señor. La primera vez para negar al Señor ni siquiera lo ha tocado, ni siquiera le dice nada, solamente fueron palabras. La segunda vez sí lo golpearon, sí lo azotaron y respondió diferente. ¿Por qué? Por fe, porque estuvo andando, confiando en el Señor. Entonces, amados, ¿debemos tener temor a las pruebas? No. No nos gustan. A nadie nos gustan las tempestades, ¿no? A nadie. El otro día fuimos a pescar con un grupo de hermanos, la mayoría eran hermanos, y una playa tranquila, pero se hacía así, ¿no? Y uno me dijo, ¿qué está pasando? Estás encima de un bote, le digo. Ah, pero esto va a seguir así, porque si no, bájate. A ver si llegas a la orilla, ¿no? Pero hermano, dice, tú no me dijiste, ¿yo qué te podía decir cómo va a estar el mar? Soporta nomás, ¿no? Y ahí le vino lo que ya sabemos después. Pero hermanos, ¿nosotros sabemos qué va a pasar mañana? Yo les dije el otro día a un grupo de hermanos que estuvimos hablando, ¿qué pasaría si nos sucede lo que sucede en Venezuela? Que sería muy bueno. Alguno dice, ¿cómo va a ser bueno eso? Es bueno para la iglesia. Porque ahí nuestra fe sería bien probada. Porque ahí, imagínate que nuestro dinero no valga nada. Que aún los que tengan propiedad y si quieran venderlo, nada. Y tener que salir. ¿Cuántos ya hubiesen salido del país? ¿Cuántos hubieran buscado en otro lugar una esperanza, algo así? Quizás muchos. Acudiendo a, oye, ¿dónde está un familiar en otro país? A ver, para ir. Lo mismo. Porque cuando los hijos claman por comida, ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos, amados? Es una tempestad fuerte, ¿no? Y ahí están nuestros hermanos. Dicho de paso, a los cuales debemos seguir ofrendando. Debemos seguir. Una fuerte tempestad, ¿sí? De hambre. De hambre. Acá tenemos todavía esto. Entonces, amados, no confiemos. Uy, el Perú está creciendo, estamos en la cresta económica. Por ahí bajamos un poquito, pero estamos bien. ¿Así? Esto es porque el Señor quiere. Pero ya hemos pasado por momentos así. Y podremos volver. Y es más, el Señor dice que en los últimos tiempos Él mandará sus pruebas y serán mundiales. Y habrá hambres, pestes, terremotos. Ya no en un solo lugar, sino será sobre toda la tierra. Y los creyentes estaremos en medio de eso, siendo probados y anunciando aún mejor el Evangelio de Cristo. Serán tempestades fuertes, amados. Y no deberemos responder, Señor, perecemos. No. La iglesia dice en Apocalipsis que no vamos a responder así, sino vamos a honrar al Señor y vamos a morir por causa del Señor. Vamos a disponernos en corazón. Hermanos, los hombres aquí se maravillaron, los discípulos, cuando el Señor calmó la tempestad, hizo grande bonanza, ellos preguntaron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabían quién era? ¿Ellos sabían quién era? ¿Sabían que era el Hijo de Dios? Ellos estaban siguiendo a un maestro. Después, un poco más de la mitad del ministerio, Pedro le responde al Señor una pregunta acerca de quién dicen las personas que soy yo. Y luego dice, ¿y qué dicen ustedes? Y Pedro, por revelación del Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no lo hizo Pedro porque él entendió y llegó a esa convicción personal, no, fue por revelación. Porque después de eso Pedro, tremendamente, le dice al Señor, Señor,

y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Amén? Amén. Ahora, las pruebas, amados, son diversas, como dice, tendréis que ser afligidos por diversas pruebas. Grandes y hermosas son las aflicciones por causa de la justicia. Todavía no vivimos estas aflicciones en gran manera por causa de la justicia. Quizás alguno de nosotros, por ser cristiano y defender su fe en algún momento, ha tenido que enfrentarse a cosas así. Un hermano una vez me compartía que le pidieron que dé un testimonio en su trabajo de las cosas que habían sucedido. Y ella, al decir la verdad, iban a despedir a algunos. Y ella preguntaba, ¿qué tengo que decir? Y le dije, ¿usted qué cree? La verdad. Diga la verdad, nada más. Aunque eso ocasione un daño, entre comillas, al compañero, pero no es un daño que usted le está causando, es una consecuencia de su pecado, de su falta. Usted se ajusta. Hermanos, es una manera de padecer por causa de la justicia. Hablar la verdad siempre. Ser justo, ser honesto, ser honrado. Ser veraz. Ser misericordioso y compasivo. El Señor, hermanos, al cual nosotros decimos conocer, tiene que formar en nosotros el carácter de Cristo, su carácter. Y cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de las razones de las aflicciones, vamos a pasar por las tribulaciones y pruebas de una mejor manera. El Señor le ha podido decir la misma pregunta a Job, que pasó por una prueba grande. Job, ¿dónde estaba tu fe? ¿Dónde estaba? Y Job dice, me arrepiento, en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía. Hermanos, una de las cosas que debemos tener más cuidado en medio de las pruebas es hablar. Es decir cosas o afirmar cosas. Lo mejor es estar en silencio. Si no entendemos por qué estamos pasando por eso, mejor es guardar silencio reverente ante el Señor. ¿Por qué el Señor me está colocando en esto? ¿Qué está pasando, Señor? Y ir a Él. Pero proferir cosas, decir, ¿no? Muchas de estas cosas nos van a llevar al arrepentimiento después. Mejor es esperar en silencio ante el Señor. Así nos manda en su palabra, esperar en silencio. No hablo de callarte porque se te da la gana de callarte o que quiero, o es tu defensa el silencio, no. es por la reverencia ante el Señor, por no entender, por no comprender. Esta prueba fue momentánea, fue un momento, pero ellos ya se sentían morir. Y el Señor tiene que exhortarles. Con algo tan pequeño los iba ejercitando, porque más adelante iban a pasar una prueba grande. Así que las pruebas pequeñas, hermanos, nos van preparando para algo más grande. Pero cuando lleguen esas grandes, las vamos a poder sufrir con gozo. Y estas van a dar gloria al Señor, como pasó con los discípulos. Estos hombres después estuvieron gozosos. Cuando ya Cristo les fue revelado, por esto estamos pasando. Gloria al Señor. Y nuestros hermanos fueron perseguidos, masacrados. La iglesia, falsamente llamada iglesia católica, los persiguió, hizo atrocidades con los cristianos, causaron daños, y hasta acá llegó la famosa Santa Inquisición. Los hombres de los grandes concilios persiguieron a nuestros hermanos, los llevaron a la horca, ¿no? Los encarcelaron. Nosotros tenemos un testigo acá, no muy lejos, de lo que se llamó la Santa Inquisición. ¿Cómo padecieron nuestros hermanos? Con gozo, con gozo. Hermanos, Dios nos ayude a pasar por las pequeñas pruebas, porque siendo fiel en lo poco, también lo seremos en lo mucho. El siguiente pasaje, hermano, habla de un endemoniado. Bueno, en Mateo habla de dos, que son dos, y Marco señala uno, como también Lucas, ¿no? Y es tremendo acá cómo el Señor, hermanos, hace esta travesía, pasa, hace pasar a sus discípulos por un fuego de prueba momentáneo, pero llegan a las orillas del otro lado después de esa prueba y llegan a la región de los gadarenos. Y encuentran a estos endemoniados. Y según lo que vemos en las Escrituras, uno, si bien es cierto son dos, pero uno es el que sucede algo con él, algo más. Y eso está relatado en el Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos capítulo 5, hay un relato más extenso. El Señor lo reprendía cuando él, este hombre, este endemoniado, decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mateo dice que le decía también que ha venido a atormentarnos antes de tiempo, ¿no? Y si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. El Señor, hermanos, manda a que esos demonios, porque era una legión, ¿no? Porque el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dice: legión me llamo porque somos muchos. El Señor echa fuera a los demonios de este hombre, y estos demonios entran a un hato de cerdos, se precipitan y van al despeñadero. Hermanos, ¿se han dado cuenta de algo acá? Que el Señor hace toda una travesía en medio de las pruebas, llega a una región quizás muy despreciable porque apacentaban cerdos, los judíos no comían cerdos, esto quizás es muy probable que era para negociar con gente que sí comía cerdos, porque era una región, esa región era de gentiles. Recuerden ustedes que por ahí cerca estuvo una ciudad de refugio donde iban los que mataban sin querer a una persona y se llenó de gentiles, así dice el profeta, ¿no? Y era una, tanto la región esa como Nazaret y toda esta, no era bien vista, pero el Señor va y hace todo este esfuerzo para salvar a una o a dos, en el caso de Mateo señala dos personas. Porque luego que Él manda a los demonios salir fuera y les permitió ir a los cerdos, la gente salió escuchando lo que Él había hecho y le pidieron que se vaya. Fueron muy educadas porque no levantaron piedras, no lo insultaron, pero le dijeron, le rogaron que se vaya. Y esto, hermanos, es lo que el comportamiento que también vemos en el mundo cuando les anunciamos el Evangelio. Las personas responden educadamente y dicen, bueno, esa es tu manera de creer, yo la respeto, respeto también la mía, pero ya estamos, ya hemos terminado. Y creen que hacen bien. Creen que hacen bien pidiendo que no se les hable más, que no saben, que no quieren escuchar más de Cristo, como estos hombres. Sus ganancias se fueron al despeñadero. Todo lo que ellos habían forjado se perdió, ¿no? Y si ellos quizás pensaron, si él sigue así, vamos a perder todo esto, ¿no? Mejor que se retire. Prefirieron más su vida, su prosperidad, sus ganancias, que lo que el Señor les podía dar. Ellos deberían haber reaccionado maravillados de que el Señor haya sido el único, en este caso Cristo, porque ellos ni siquiera llegaron al entendimiento o le fue revelado que Él era el Hijo de Dios. Pero un profeta grande había visitado su ciudad y deberían estar agradecidos porque este hombre que les causaba daño y dolor y angustia, en lo cual dice la Escritura ahí que todos tenían miedo, estaban espantados, dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, ¿no? El Evangelio de Mateo dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba a comprar una tienda, yo me daba la vuelta, así, caminaba como 2 cuadras más para ir a una tienda que quedaba cerca, porque había un perro feroz ahí. Y no sé, pero se las había agarrado conmigo, ¿no? Yo cuando murió ese perro tuve paz, ¿no? Dije, bueno, lapsus. Pero estos hombres eran así, eran feroces en gran manera. Nadie podía pasar. Viene el Señor, lo libera, lo cambia, le da, trae paz, pero ellos no ven eso. Ven que sus cerdos se fueron. Y se fijaron más en esto que en la bendición, que en la liberación de ese hombre. Debieron hacer fiesta, dice, debieron haber matado todos los cerdos y hacer una comilona para todo el pueblo. Dicen, gloria a Dios. No hicieron eso. Echaron al Señor fuera de sus tierras. Imagínense. Yo una vez estuve con un muchacho que tenía una vida bien triste. En un momento se acercó al Señor, hubo cambios en su vida. Yo no sé, realmente no lo veo ya muchos años. Y él, después de tener una vida en las drogas, después de haber cambiado tanto, predicaba el Evangelio en su casa, a su mamá. Y su mamá en un momento se cansó de él y le dice, ¿sabes qué? Prefiero el de antes que el de ahora. Dice, ¿cómo, mamá? Sí. ¿Qué, así, drogadito, borracho, mujeriego? ¿Ese es el que quiere? Sí, parece perfecto. Ya me cansaste con lo que me hablas. Y él me contó eso. Y me dice, yo no puedo creer. Sí, le digo, debes creer porque eso pasó hace muchos años. Los judíos también hicieron lo mismo cuando el Señor sanó a un hombre y le dio la vista. Y el hombre estaba contento, estaba saltando. Y estaba diciendo, veo. Y dice, veo, ¿no? Y viene, ¿cómo ves? ¿Quién te abrió los ojos? Y este ciego habrá dicho, ¿no? ¿Qué le pasa? No sé quién es, pero me abrió los ojos, ¿no? Una cosa sé, que era ciego, ahora veo. Y estaba transmitiéndole su gozo, pero yo, para nada, Y luego llaman a los padres y dicen, ¿es su hijo? Sí. ¿Cómo ve? ¿No? ¿Edad tiene? Preguntarle. ¿Cómo ves? Vuelven a decir, ya les he dicho que todos los... ¿Ustedes quieren ser su discípulo también? Lo expulsan de la sinagoga, se van, lo encuentra Jesús y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es, Señor, para que crea? Yo soy. Y le adoró. Esos judíos deberían estar contentos de que Dios había abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Es la misma reacción que vemos hoy en las casas cuando alguien se salva. Y alguien dice, he encontrado a Cristo. Papá, mamá, hermanos, he encontrado a Cristo. Y mi vida ha cambiado, ¿no la ve? Sí, sí. Y es triste su reacción. Están ciegos. No ven que un poder grandioso ha actuado en nosotros. Y deberían gozarse. Deberían hacer fiesta. Como el padre cuando regresó su hijo. Pero muchos se comportan como el hermano mayor. Amados, gocémonos cuando hay salvación. Ahora es tremendo porque el libro de Marcos dice algo bien particular. Con esto quiero terminar. Dice, al entrar en la barca, el capítulo 5 de Marcos, versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. El Señor entra en la barca, estaban ya sus discípulos estaban con él, ¿no? Después que la gente le está diciendo, ya vete, ¿no? Y él dice, yo voy con ustedes, déjame ir, ¿no? Y el Señor le dice, no, por favor, yo quiero ir, no. Algunos dicen, podrían decir, qué malo, ¿no? No. Él tenía una obra para este hombre. La voluntad de Dios para él era que vaya y cuente a los suyos. A una región que ya Jesús no iba a visitar, la región de Decápolis. 10 ciudades. Y fue este endemoniado el que es encargado de ir y predicar el Evangelio a esos lugares. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y fue. Hermanos, ¿el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros? ¿Le estamos publicando? ¿A los nuestros le estamos publicando? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos con nuestros familiares? En las comilonas, en las... ¿no? Nosotros los peruanos, todo es comida, ¿no? Siempre comemos, siempre, todo es comida. ¿Y aprovechamos para anunciar del Evangelio? Amados, ¿hablamos de Cristo? ¿Él habrá hecho grandes cosas en nosotros? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo avergonzarse de un poder tan grande? Este no se avergonzó. Este endemoniado, dice, el Señor me liberó. Yo tenía una legión de demonios. Yo hacía tantas cosas malas. Pero el Señor me liberó. Ahora soy. Y comenzó a publicar del poder de Dios. Tú y yo hemos sido libertados del pecado. Teníamos cadenas, hermanos, por todo sitio. Vivíamos atados a una vida de pecado y el Señor nos ha liberado. No te olvides de eso. No fueron tus fuerzas, no fueron nuestra capacidad que nos liberó del mal en que vivíamos. Fue el Señor. Fue el poder de Él. Cuando nos digan, oye, ¿cómo has cambiado? Mira, te veo distinto. Sí, yo no cambié. No, pero si tú, mira, yo me cambiaron. A mí me cambió, el Señor me cambió mi mente, mi corazón. Él me ha cambiado. Nosotros no nos cambiamos. La iglesia, menos. No tenemos poder para cambiar a nadie nosotros. Como iglesia, de ir y transformar a una persona, no. Oye, ¿te han lavado el cerebro? Sí, no solo el cerebro, también el corazón. y el alma y me la han purificado. El Señor ha hecho eso. Pero el pastor no te puede lavar porque sus palabras son, si las que hablen el Señor serán de bendición, pero él no tiene poder. Uno solo tiene el poder para salvar y para matar. A ese temed, dice el Señor. Gloria a Dios, amados, que Él nos bendiga. Y los que seguimos insistiendo con amor, para los que no han procedido al arrepentimiento, no es nuestro mandato. Nosotros lo anunciamos, pero es el mandato de Dios. Él manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Obedece al Señor. Él promete dar vida eterna, dar a su Hijo Jesús. Él lo hace. A Él sea la gloria. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre, Padre, y también te pedimos perdón porque, Señor, quizás no estamos anunciando el Evangelio, Padre, como deberíamos hacer, como lo hizo este endemoniado al cual tú liberaste, Señor. Y tú nos has librado del poder de las tinieblas. Nos has librado, Señor, de la esclavitud, de nuestro pecado. Y hoy podemos y debemos anunciar cuán grandes cosas has hecho con nosotros. Es una de las primeras responsabilidades que tenemos, Señor, pues nos has dado el ministerio de la reconciliación, Señor. Ayúdanos, Padre, a anunciar. Ayúdanos a no ser tropiezos, Señor, más bien a ser de luz, de ánimo para que otros busquen, Señor, lo que nunca buscan. Pero a través de tu obra, Señor, a través de la convicción que da el Espíritu Santo, puedan venir a ti, Señor. Que nosotros seamos los medios, los portadores, Señor, del poder tuyo. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, amados.